corazón ese Vita Soto, eso no me está gustando. No quiero que seas para otro, eso no me está gustando. No quiero que seas para otro. Sincero y así es que quiero que sea conmigo, porque compañía no quiero. Es lo único que te pido, porque compañía no quiero. Es lo único que te pido. Me mandaste un escrito y así es que quieres que esté contento. Amores con papelito no son sino pasatiempo. Amores con papelito no son sino pasatiempo. Tú me escribes y yo te escribo y también me mandas razones locas. Tú me escribes y yo te escribo y también me mandas razones locas. Cuando te encuentras conmigo, me sale con otra cosa. Cuando te encuentras conmigo, me sale con otra cosa. Cuando te encuentras conmigo, me sale con otra cosa.